que esa sucesión sea con reuniones de los docentes, de los directivos, hasta de supervisión, para la contención bueno, pero de estos chicos, para... compañeros, sobre todo de estas situaciones que hubo de bien. Que eso sí, lo transmitimos y lo trasladamos en el Federal. Yo no sé si cualquier nivel, soy psicóloga, pertenezco a la Dirección Provincial de Adicciones del Ministerio. Teresa Estrella, médica, Dirección de Epidemiología. Jimena Marcos, médica generalista, subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de Salud. Pablo Nubó, bioquímico, director del área programática de GEL. Fernando Lévez, directora de Cultura. Exactamente. Sí, por lo menos hay algunos cambios que se están empezando a dar estos días. Uno es que estamos tratando de confeccionar nuestro laboratorio, así más tardar lo vamos a tener de aquí a un tiempito. Y después, bueno, con el equipo de nosotros del hospital nos hemos juntado estos últimos días para hacer una refuncionalización del hospital, después de todo esto del tema de la contingencia. Así, nada, vamos de poquito, pero las cosas van apareciendo a poco. Yo creo que esta semana vamos a la refuncionalización de las actividades. Claro. Probablemente en el transcurso, con el apoyo de las trabajadoras comunitarias, va a ir recuperando todo lo que es el tema de atención y este tipo de cosas que no son específicamente relacionadas al Janta, y también el tema de cómo vamos a circular en el hospital. Digo, a nosotros también esto nos hace pensar. Para muchos de los compañeros, el hecho de tener que usar barbijos resultaba inhibitorio por el contacto afectivo que se tenía con la población. Digamos, esto puertas adentro, nosotros también lo estamos revisando. Es decir, bueno, no es una agresión o algo así sentido tener que usar un barbijo frente a un vecino, en definitiva. Pero bueno, en ese sentido también nosotros asumirnos como trabajadores de la salud y poder tener las medidas de seguridad correspondientes al caso. Y en cuanto a cuestiones del edificio en sí, que se habló de la sala de aislamiento, ¿hay alguna novedad o algún aporte desde provincia para colaborar con mejoras en el hospital? Y eso sí, nosotros viste que no contábamos con sala de aislamiento, si bien fue una sala que se adaptó a lo que era la contingencia, sí, ya hemos hecho los respectivos pedidos para poder equiparlas un poquito más con el tema de los extractores de aire y eso, para poder tener una sala de aislamiento para un futuro. Richard, ¿y el laboratorio cómo sería? ¿Qué sé yo, un laboratorio como en qué etapa está? ¿El hoyo, por ejemplo? El laboratorio es... En este momento estamos construyendo la parte ahí donde... ¿Cómo lo llaman ustedes? Del quincho. Donde están las chicas, están reconstruyendo, así se traslada el sector choferes, el laboratorio se refuncionaliza, la parte edilicia y los aparatos ya están comprados. Fue una inversión de 1.400.000 pesos, creo, en un autoanalizador de química clínica, un autoanalizador hematológico, para hacer cultivos. Lo único que faltaría, calculo que en una semana la parte edilicia ya más o menos estaría. En este momento estaba, porque recién fui a ver el gasista y el electricista, pues eso lleva medidas eléctricas específicas y demás, para traer el instrumental y ya contratar al profesional que esté. Sería lo mismo un laboratorio como el del Hoyo, Lago Puelo, Cholila. ¿Y la respuesta al análisis que de Janta, por ejemplo, Toyo, Soy No, sí, lo que están haciendo hoy, a ver, los laboratorios de rutina para cualquier para cualquier paciente que lo requiera, sea exacto. Los específicos para Janta, el PCR, el LISA, eso se hace en Esquel. Yo les puedo contar esto porque yo estoy atrás de esto, interesado desde hace, como bioquímico, 18 años. Yo me vine hace 20 años a vivir acá, a postular como bioquímico de este hospital, cuando recién estaban terminando eso. Pasaron mis... O sea, que... lo conozco. Hoy, como funcionario, fuimos uno de los que más empujamos, y esta contingencia dio que esto realmente se vuelque acá en el Puyén. Va a servir no solo para eso, o sea, para la rutina diaria de cualquier paciente, excepto lo de Janta. Por eso te digo, lo de Janta, lo de las plaquetas, lo del LDH... Es un espacio que ya está gestionado y está hace muchísimos años, ¿no? El laboratorio va a ser en el lugar que ya está. Pero hay que hacer una pequeña... No había un laboratorio. Es un lugar destinado a otro. Se armó un espacio. La cooperadora del hospital en su momento lo hizo. Lo que hay que hacer ahora es... hay unas cuestiones de refuncionalización, de mesada, cuestiones de... A lo que voy con esta pregunta es que hace muchos años se pensó y no se terminó, pero tuvo un inicio y hubo un abandono durante todo este tiempo de ese laboratorio. Como quiera llamarlo, lo que en realidad no es tan así el abandono. Hay cuestiones más estadísticas. El Puyén creció muchísimo en los últimos 8 años. Yo cuando vine acá eran 800 personas, 900 personas... Y por ahí, poner toda una infraestructura de un laboratorio, o sea, eran los análisis más caros del mundo, pagar a un profesional, a los reactivos que se vencen, etcétera, y en ese momento, sanitariamente, se justificaba en el Hoyo tener este laboratorio más armado de la comarca. Creció Puyén y creció Lago Puelo muchísimo, y el Puyén ya creo que no de hoy, ya hace unos años atrás lo necesita. Y hoy se va, creo, calculo que en un mes y medio estaremos con el laboratorio. Y con respecto al crecimiento de tanto el Lago Puelo como el Hoyo como el Puyén, y la única terapia intensiva que tenemos la tenemos en el Esquel a 130 kilómetros que en invierno son intransitables. ¿No han pensado en alguno de los lugares instalar algo de eso? Sí, más allá del tema de... Esto lo pueden hablar mal los médicos. Más allá de la cuestión... A ver, Bolsón tampoco tiene terapia. Sí. No, o sea, claro, no es una cuestión solo de infraestructura. Sí, no es solo una. Tenemos Bariloche y tenemos sí, Esquel. No es un, no es, y la única pediatra es Bariloche. ¿En algún momento en un hospital nuevo no se planificó un espacio para? Sí, están hechos los planos, están todos. ¿Qué se sabe de esta obra? Se está gestionando. Se está gestionando el tema de la obra. Está el intendente donó, ya está la tierra. Están los planos, es una obra seguramente onerosa con la situación crítica que conocemos en toda la provincia, no solo el Puyén y Lago Puelo, hay otras que son los hospitales, que los dos hospitales que están dentro de la cordillera como prioridad más allá de la ampliación del hospital de Esquel, están en agenda del gobernador y esto lo planteó en la última visita que vino acá, ¿no me estás escuchando? La última visita que vino acá lo planteó dentro del hospital. Lo planteó el gobernador en la última visita que tuvo acá, sí, como prioridad. Yo sé que las demandas son, y las necesitábamos antes, pero por ejemplo, también uno dice en este momento, yo estuve con Pablo y con el director del hospital acá en Epuyén antes del 20 de diciembre, viendo el lugar que íbamos a refuncionalizar para poner a funcionar el laboratorio. Uno quiere las cosas, las decisiones, estaba la plata, la decisión, estaba todo, y las personas que tenían que hacerlo no podían. No teníamos el bañil. No teníamos forma de que él, que la persona, no que quiera, no, que estuviera en ese momento, digamos, no es tan fácil construir. Me parece que tenemos que construir muchas aparte del hospital, que lleva una decisión y un presupuesto. Que tenemos muchísimas cosas para hacer. Estoy de acuerdo. Digo, hoy hantavirus, lo más importante de poner en funcionamiento cuanto antes es un laboratorio donde el hemograma que le tengo que repetir dentro de 4 horas lo pueda repetir dentro de 4 horas, donde también le sirva el efecto secundario de poder hacerle el control a la señora diabética o a la orina del nene que tiene una orina por una infección urinaria. Me parece que tenemos que pensarnos también, no digo que no sea prioritario y necesario, sino que tenemos que pensar también en lo que podemos hacer. Y lo comentaba esto porque teníamos todo listo y por ahí Pablo, que estaba como muy empujando con el laboratorio, se enojaba porque decía, bueno, no tengo nadie, que es el revoque, es el piso, es el entretecho, pero son los momentos que vivimos también y que vivió también la comunidad del momento de poder desarrollarlo. Ese está el presupuesto, la decisión, la necesidad, las ganas. Pero cuesta poder hacer. Sí, obviamente. El hospital es importantísimo. Si ahora podemos